En este momento de Rally Público nos hacemos cargo de hablar, de informar sobre la situación en Salta. Hubo un juicio que acaba de terminar y en ese juicio se trataba un caso que para nosotros resulta emblemático porque no se va a dar en la habitualidad de los juicios que se esté tratando el secuestro de una persona que fue gobernador de una provincia. Es el caso de Miguel Ragone, que fue gobernador en Salta hasta la intervención en 1974 y que después fue secuestrado unos días antes del golpe militar. En realidad fue secuestrado el 11 de marzo de 1976, lo cual también hace que sea muy particular y muy emblemático su caso. Se terminó de juzgar a los culpables y hubo sentencias condenatorias. Seguramente después Silvina nos va a aportar más datos sobre eso, pero lo tenemos por un lado a Víctor Basterra, así que seguramente formará parte. ¿Cómo estás, Víctor, de esta charla? ¿Cómo va? Víctor, ¿nos escuchás? Los escucho, ¿me escuchás? Ahí está, ahí te escuchamos perfecto. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Y del otro lado de la línea lo tenemos a otra persona que también está en La Plata, que es Pablo Torello. Pablo es docente de la Universidad Nacional de La Plata en el área de periodismo y además es documentalista. Hoy recordaba a propósito de esta nota que me marcó especialmente uno de sus trabajos y que hoy cuando caímos en que íbamos a hacer esta nota, yo caí en la cuenta que ese documental era de él y que trata sobre la aparición de cuerpos de las primeras madres en el cementerio de General Lavalle como NN. En ese documental que se llama Historias Aparecidas, Historias de Aparecidas. Realmente, la verdad, fue conmovedor ver ese documental y siempre contar estas historias. Es muy difícil encontrar el lado exacto por donde entrarles. Pablo sabe hacerlo, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Hola, ¿cómo te va? También, Víctor, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Y te convocamos a propósito de que uno de tus trabajos fue a propósito de la figura de Miguel Ragone. Contanos en principio por qué elegiste en algún momento de tu hacer como documentalista la figura de Ragone para contar su historia. En principio, cuestiones personales que hacen que gratamente lo que termina siendo el modo de vida de uno, que es dar clases en la facultad y producir documentales también desde el Estado, que es en este caso la Universidad Nacional de La Plata, de una u otra manera abrevan en alguna cuestión militante que cuando éramos jóvenes pensábamos. Estoy en una instancia desde hace tiempo en la cual cada una de mis películas no hace más que referir a cosas que me parece que quiero dejar plasmadas sobre la historia del país y también a cosas que me interesan en términos políticos e históricos. En este sentido, muchas de las elecciones de los temas, casi todas, diría yo, tienen que ver con eso. En segundo lugar, en el espacio que coordino en la Facultad de Periodismo, que es el Centro de Producción Audiovisual, es un espacio que se ha caracterizado, un grupo de docentes, alumnos y graduados de la facultad que se ha caracterizado a lo largo de esta última década por tratar de reconstruir, digamos, la memoria incompleta de hechos vinculados al terrorismo de Estado o a la violencia política o a la última dictadura militar, por abrir paréntesis y meter a los trabajos nuestros en algún lugar. Uh-huh. Así que Ragone, película que hicimos en el 2007 que se llama El crimen impune, venía también de investigaciones que nosotros sistemáticamente vamos llevando, algunas atrasadas, otras por ahí las abandonamos un tiempo, otras por ahí las retomamos, por ahí alguna que otra película nos llama y nos dedicamos a terminar de rodarla o de montarla, entonces algunas investigaciones quedan como retrasadas o colgadas. Bueno, Ragone era una de estas, digamos. A mí me interesaba mucho la figura de lo que se supone, no hay muchos datos que lo nieguen tampoco, pero lo que yo supongo con algún rigor científico es el único caso en Latinoamérica de un gobernador desaparecido, digamos, ¿no? Secuestrado, sí, sí. Y desaparecido. Así que esto a mí me llamaba un poco la atención. Fuimos a estrenar esta otra película que recordás vos, Historias de Aparecidos, la fuimos a estrenar en Salta en el 2006. Allí se acercó gente de la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno provincial a una vez finalizado el estreno y nos propuso la idea de avanzar en una coproducción entre la facultad y el gobierno de Salta. Y bueno, ahí se conjugaron, digamos, las dos intenciones. Así que bueno, ya en 2007 nosotros rodamos y estrenamos en Salta este material, creo que dura 62 minutos, que se llama El Crimen Impune, que narra modestamente con visos de investigación periodística y en formato documental clásico la historia de Miguel Ragone, que como vos decís, es muy simbólica, ¿no?, de aquellos tiempos. ¿Le vas a cambiar el nombre? Ojalá pudiera, tendría que ir al Registro Nacional de Propiedad Intelectual. Pero bueno, pues ya hemos recibido algunos llamados de compañeros y amigos que hemos dejado en Salta, cuando hace unos días nos enterábamos gratamente de este crimen que ya no es impune, digamos, ¿no? Como bien vos decís. Uh-huh. ¿Qué importancia le diste en tu investigación y cómo lo reflejaste esta cuestión que yo decía en el dato inicial, que él fue secuestrado el 11 de marzo, es decir, unos 13 días antes, sí. 11, sí. Sí. Del golpe militar. Lo que teníamos nosotros era un dato que no logramos certificar fuertemente, que era un dato en off the record, que nos planteaba que había una suerte de error con respecto a cuándo creían estos grupos operativos de la AAA, de la Policía Salteña y el Ejército, que iba a ser el día del golpe. Ajá. Que había una supuesta información errónea con que el golpe iba a ser el 11 de marzo. No le dimos demasiada credibilidad, en tanto en cuanto no había ni fuente ni datos objetivos que nos certificaran que eso sea así. Así que no, solamente el que sea 10 días antes del golpe de Estado, 15 días antes del golpe de Estado, no tiene más que, uh-huh, que el dato cronológico que obviamente aparece en el material. Lo claro. Que el material recorre casi con mayor presencia es, digamos, la puja interna del peronismo, fundamentalmente tras la muerte de Perón, la profundización de un proceso de derechización muy, pero muy fuerte y muy violento, que empieza con el asesinato por un lado y con el secuestro legal e ilegal, porque había algunos que eran detenidos legalmente también y sí, torturados, a partir de la muerte de Perón. Hay una visita de Isabel Perón en el 74, cuando todavía Ragone es gobernador, creo que en el marco de un encuentro de la iglesia. Va la presidenta allá, están los dos parados en el palco, hay una foto en la película muy emblemática y están, la presidenta no saluda al anfitrión, al dueño de casa, que es Ragone, hay una foto muy, muy simbólica, están los dos parados en el palco, separados por escasos 2 metros, y miran uno para cada lado, ¿no? Y bueno, lo que cuentan los militantes de aquella época, los sobrevivientes, es que ese día no lo saluda, o sea, ella viene a la provincia, llega a la provincia de Salta, se baja, se encuentra con el gobernador, está a escasos metros y no lo saluda. Claro. Muchos dicen que es el preanuncio. Ella también visita visita la provincia con el jefe de prensa de ella, que en este momento se me escapa el nombre, pero que también es uno de los indicados como los creadores de la AAA, y ese jefe de prensa le dice al propio jefe de prensa Ragone, que es Carlos Villamayor, le dice: yo lo conozco a Ragone, es un hombre que viene de la línea nacional, es un buen hombre, pero decirle que se vaya, decirle que renuncie porque lo van a matar. Uh-huh. Esto se lo dice el jefe de prensa de Isabel Perón a Jorge al jefe Conti. De prensa de Ragone. ¿A quién, Víctor? Jorge Conti. Y bueno, y pocos días después sucede de este hecho, debe suceder que lo separan del cargo vía intervención. Exactamente. Uh-huh. Sí, cada vez que Ragone venía a la capital, cada vez que se iba de la provincia en viaje de trabajo, él tenía su vicegobernador. Él llega a la fórmula con una fórmula muy común en aquella época, que era un un candidato gobernador, en este caso de la tendencia, como se lo denominaba en aquella época, Ragone, y alguien del sindicalismo. En este caso llega Olivio Ríos, que venía del sindicalismo salteño. Cada vez que Ragone se ausentaba de la provincia, Olivio Ríos se transformaba en el gobernador de facto, uh-huh. A tal punto que cuando es asesinado Rucci, la derecha salteña, la derecha del peronismo, la derecha del propio sindicalismo salteño toma la casa, está el famoso hecho de la toma de la casa de gobierno, que es restituida, digamos, se llena la plaza de gente, de militantes de Ragone, de militantes de la juventud peronista, uh-huh. de funcionarios, y son corridos por los techos, digamos, estos personajes siniestros de la derecha salteña. Pero cada vez que Ragone se ausentaba o había, con la excusa de que no habían puesto la bandera media astas con el asesinato de Rucci, la derecha toma la casa de gobierno y lo quiere destituir, el pueblo lo restituye. Pero bueno, así es que va llegando Ragone a la intervención, y bueno, creo que Mosquera el apellido del interventor. Esto lo cuentan los testimonios, digamos, el hermano de un militante muy muy reconocido de aquella época, desapareció también, que es Armando Jaime, uh-huh. nos cuenta que toda la CGT salteña, todos los sectores de la derecha, obviamente los sectores de la AAA y de la policía salteña, cuando Mosquera asume, van todos a tributarle a la casa de gobierno, digamos. Ragone se retira lo que cuentan la historia es que Ragone se retira a su clínica, va a seguir trabajando, era un médico del pueblo que venía de ser asistente de Ramón Carrillo, el médico de Perón, uh-huh. que había abrevado en la causa nacional desde ese lugar. Se retira a su clínica privada a trabajar, obviamente cercado, viendo cómo todos sus militantes iban siendo secuestrados, cayendo. Sí. No olvidemos que Ragone, cuando es gobernador, incorpora a su equipo de trabajo, a sus ministros, a sus secretarías más importantes, a todos sectores vinculados a la tendencia y a la juventud peronista. Uh-huh. Estos sectores van cayendo, el sector del campesinado rural, uh-huh. Emilio Álzaga, del Frente de Resistencia Campesino, estas personas van cayendo en el 74, en el 75. Bueno, muchos de ellos, se trató también en el juicio de la masacre de Palomitas, muchos de ellos eran integrantes del gabinete incluso, y hay una sobrina suya también que era funcionaria. Claro, claro. que eran detenidos legales, nos había contado alguna vez Nenina Lejano aquí, eran detenidos legales, fueron sacados una noche de la cárcel y se simuló un intento de fuga y fueron asesinados. Sobre esos años entonces, lo que vos reconstruís es que el tipo vuelve a su clínica, ¿y qué crees vos como lectura política, qué es lo que hace que lo terminen secuestrando y desapareciendo? Bueno, lo que pasa con Ragone afuera del gobierno es que la gente, en principio, la gran ascendencia que tenía Ragone en términos, ¿cómo llamarlo hoy a la distancia? Además de toda la perspectiva ideológica y política de Ragone, que estaba en sintonía con una época, es interesante también ver la ascendencia que tenía sobre el pueblo, digamos. Yo he visto fotos absolutamente increíbles, algunas están incluidas en la película, de que Ragone es el primer tipo que dice, bueno, ¿qué pasa con el tema aborigen en nuestra provincia, digamos? No olvidemos que es la provincia de Robustiano Patrón Costa, digamos, una provincia absolutamente conservadora, católica, y el tipo, hay fotos de Miguel Ragone como gobernador electo en medio, durmiendo en una choza, porque había ido a visitar a las comunidades indígenas y aborígenes, y se queda a dormir con ellos, pudiendo ir a un hotel, digamos. Uh-huh. Entonces, la ascendencia que él tenía, independientemente de su perspectiva ideológica o su posicionamiento político, era una ascendencia sobre la ciudadanía, sobre el pueblo en común, digamos, por encima de la ideología, muy fuerte. Así que lo que relatan los hechos es que le dicen, bueno, andate de la provincia porque te van a matar. El tipo dice, bueno, yo... acepta presentar la renuncia, digamos, en esto de la intervención de Ragone, acepta presentar la renuncia a la candidatura, porque esto es así, Ragone vuelve a ser candidato en las futuras elecciones a las que tampoco llega Isabel, digamos. Claro, claro. Y era que, la perspectiva era que iba a ganar en forma abrumadora nuevamente. Uh-huh. Es decir, que seguía siendo un actor político de peso, quizás el principal de la provincia, aún después de haber sido sacado. Sí. Uh-huh. Sí. Igual también convengamos que en una perspectiva un poco más, en esto de estar escuchando tantos relatos y tantas historias, incluyendo la de Víctor que nos está escuchando, me he acostumbrado a lo largo de esta modesta historia mía como documentalista a empezar a entender también que la historia de un país se construye a partir de las cotidianidades, de los detalles menores y de lo que a veces se termina llamando vulgarmente el pulso de la calle. Claro. A Ragone también se la tenían jurada, no nos olvidemos que Ragone mete preso a toda la policía de Salta, acusada de durante toda la proscripción del peronismo de perseguir peronistas, de torturar, de romper huesos a martillazos. Estamos hablando de Joaquín Gil, como asesino de él, fue ahora nuevamente juzgado, pero Joaquín Gil durante la época de la proscripción del peronismo es uno de los militares de los policías de la provincia salteña torturadores, indicado como torturador. Ragone tiene una figura central en su gobierno, que es Rubén Fortuny. Rubén Fortuny, jefe de la policía, dice, destruye todas las cárceles que estaban dedicadas a torturar, rompe las celdas, que se las llamaban las piojeras, manda y confina a los peores lugares de la provincia a todos los policías torturadores, los lleva a la justicia, los hace meter preso, es asesinado de un tiro en el pecho cuando era gestión de Ragone, digamos, con Ragone gobernador. A Ragone le matan a su jefe de policía, en este caso sería una suerte de ministro del interior, digamos, ¿no? Uh-huh. Ministro de seguridad, se lo matan de un tiro en el pecho en plena ciudad salteña, en la capital de Salta y en la plaza central de Salta, adelante de toda la gente, con su hijo de 8 años tomado de su mano, que yo en la película tenemos la entrevista de Rubén Fortuny, hijo, y lo mata Emilio Pavicevich, que era un conspicuo integrante de la AAA salteña. O sea, digo, independientemente del contexto político previo al golpe, qué interpretación puede tener uno sobre si ganaba o no ganaba Ragone en las próximas elecciones que estaban por llevarse adelante, a Ragone se la tenían jurada, y si había alguien que se la tenía jurada era la derecha salteña, la AAA salteña, y aquellos sectores que la llamaban la banda de los comisarios, entre comillas, que pertenecían a la policía salteña, que se había cansado durante los años de proscripción del peronismo de perseguir compañeros peronistas, de torturar gente y de secuestrar gente. Uh-huh. Ragone, cuando llega al gobierno, hay dos caminos fuertes que uno puede reconstruir de Ragone a la distancia. Uno es la política hacia los más pobres y hacia los sectores postergados, y en este caso puntualmente sobre los aborígenes, y otro tema es la política de seguridad, que desmantela de cuajo la policía salteña. Uh-huh. Estos son los tipos que después lo secuestran y lo matan, o sea, claro. Habría que ver si estos tipos tenían una perspectiva política, si Ragone se presentaba o no, ganaba o no, o en la interna del peronismo perdía, porque no nos olvidemos que todos los gobernadores vinculados a la tendencia vienen cayendo. Esto es después de Azul, acá en la provincia, Calabró se carga a Videgain, está Martínez Vaca en Mendoza, creo, me falla la memoria, pero digo, más allá de esa perspectiva política, los tipos que lo matan a Ragone son la médula central de la banda de los comisarios. Joaquín Gil la integraba. Joaquín Gil fue castigado por Fortuny como jefe de policía de Ragone, y es metido preso, obviamente, es liberado inmediatamente cuando Ragone deja de ser gobernador. Esos tipos son los que lo cercan en la mañana del 11 de marzo a la salida de su casa cuando iba a trabajar a su clínica. Días antes él viaja con su jefe de prensa, Carlos Villamayor, a Orán, ¿sí? A Orán, a un pueblo cerquita, porque habían ido a charlar con compañeros, a una reunión política vinculada a dos asesinatos terribles de dos militantes políticos que había habido hace algunos días en Orán. A la vuelta de ese día, que es la noche del 10 de marzo, Ragone le dice a Villamayor, según cuenta Villamayor, vos me pediste la renuncia, yo quiero salvar a mucha gente, si yo sigo en esta idea de ser nuevamente electo gobernador, van a seguir matando a un montón de personas, la cosa está complicadísima, pasá mañana, acá tenés mi renuncia, le dice, y se la da en manuscrito, y le dice, pasame la máquina, como jefe de prensa le pide eso a Carlos Villamayor, pasame la máquina, yo mañana a la mañana en la clínica te la firmo. Uh-huh. Y bueno, obviamente Ragone nunca llegó a firmar esa renuncia, porque es secuestrado, se supone que se resiste, cuando intenta subir a su auto, ni bien sale de la casa, es cercado, es chocado por un auto, su Peugeot 504 es chocado por un auto, él creo que se resiste, hay disparos no solamente hacia Ragone, que lo suben ya inconsciente o ya muerto, digamos, no se sabe, al auto, a uno de los dos autos del secuestro. Hay una chica en su momento, hay una señora de 60 años que se llama Margarita Leal, que me iba a trabajar esa mañana ahí como secretaria de una empresa y escucha el choque, sale a mirar y recibe un tiro en el hombro. Se supone que la intentan matar por no ser testigo. Y hay un almacenero que se llama Aredes, o Arredes, me falla la memoria, que en la esquina de la casa de Ragone sale a mirar, ve toda la secuencia, y cuando pasan estos tipos con Ragone secuestrado, es asesinado de un tiro. Vaya las paradojas que dentro de esa banda de los comisarios, uno de los integrantes era el hermano de este almacenero, ¿no? Que el almacenero Arredes muere en manos de los compañeros de su propio hermano. Uh-huh. Se supone que Ragone recibe un tiro de muerte en el intento del momento del secuestro, porque hay sangre del tipo de la sangre, cuestiones médicas que uno ha escuchado, ni siquiera aprendido, que repito casi sin saber si es verdad, si es así, que hay como sangre perteneciente a los pulmones, digamos, adentro del auto de Ragone, que es el auto que he encontrado días después abandonado. Uh-huh. y que bueno, y que nunca más se sabe de él, digamos, nunca más se sabe de él hasta estos días. La hipótesis del destino final del cuerpo, el imaginario popular salteño habla de que fue fondeado en el dique Cabra Corral, de allí de Salta, y bueno, y después hay otras versiones que también hablan de que fue enterrado en una quinta o en un campo, en un casco de una estancia de un alto funcionario militar de la región, digamos. O sea, en ese sentido ninguna de las dos versiones tenía fuerza ni teníamos fuente para poder certificarla. Y quien en ese momento, el 2007, era un testigo de identidad reservada, no quiso hablar con nosotros, así que la película El crimen impune del gobernador Ragone termina, digamos, con una suerte de reclamo de justicia. Claro. Diciéndote, bueno, que es el único gobernador que desapareció hasta estos días. Bueno, el que ha hecho este relato minucioso es Pablo Torello, autor de este documental que acaba de nombrar, y además es docente, director del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de La Plata en el área de periodismo. Él decía, Pablo, hace un ratito, que uno de los testimonios que recabó es el de Víctor Basterra. Víctor también está por ahí y seguramente querrá saludarlo antes del cierre. Pablito, querido, nos debemos varias cosas. ¿Cómo estás, Víctor? La tenemos que cerrar. Sí, cómo no. Bueno, te mando un abrazo. Escucharte, gracias por tu colaboración, hermano. No, al contrario, gracias a vos por confiar. Cada vez que te reclamo para que me ayudes a contar un poco de la historia de este país, que siempre confías en mí, digamos, ¿no? Que no es poco. Pablo, lo último... Finalmente, Fernando, sí. Una cosita, sí. Pensé que me he extendido en el tiempo. Digamos, no es casual que en el 2007, en plena democracia, una modesta película reclamaba justicia sobre un caso tan tan resonante. Digo, no es casual que estos nuevos vientos que corren desde hace un tiempo en adelante en el país hagan que de a poco las cosas se vayan cerrando, digamos, como, uh-huh, como se dice en el barrio. Hay acá una decisión política de ir por los culpables, digamos, quienes eran los sectores del ejército, el teniente coronel Mulhall, el teniente coronel Gentil, Joaquín Gil de la AAA o de las fuerzas policiales salteñas han sido condenados, y en esto obviamente uno no niega la división de los poderes republicanas, pero que hay que reconocer que estamos viviendo tiempos en los cuales la decisión política del Estado, de un Estado presente, de un Estado que tiene que dar respuesta de lo que pasó en el país para las nuevas generaciones, haya hayan logrado llegar a esto, digamos. Lo último en 10 segundos, decime dónde se puede conseguir el material, porque tanto que hablamos de la película, a algunos le habremos dado ganas de verla. El material quizás esté factible de ser bajado en la página de Encuentro, porque esta y otras películas de la facultad han sido emitidas por Encuentro en el ciclo Documentales de la Memoria, prologado por Estela de Carlotto, presentado por Estela de Carlotto, y si no, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, están estos materiales y otros, digamos. Uh-huh. Este material y otro. Muchas gracias, Pablo, un abrazo. No, Fernando, gracias por el tiempo y bueno, y muchas gracias también por reconocer el trabajo que hacemos. Hemos charlado con Pablo Torello, autor de Miguel Ragone, Un crimen impune, que en realidad y por suerte ha llegado a una sentencia y los culpables han sido condenados a apenas de prisión perpetua en algunos casos. Ahora vamos a ir con ese detalle. Bueno, saliendo de la entrevista que hacíamos al documentalista que hizo la historia de la vida de Ragone, por ahí contar cómo fue el resultado del juicio en el que se investigó la desaparición de Miguel Ragone. La desaparición de Miguel Ragone, exgobernador de la provincia de Salta, pero además el homicidio del comerciante Santiago Arredes, del que también hablaba Pablo en la nota, sí. Y las lesiones sufridas por Margarita Martínez de Leal. Uh-huh. El tribunal impuso para Carlos Alberto Mulhol, ex jefe del ejército de Salta, para Miguel Gentil, ex jefe de la policía de Salta, y para Joaquín Gil, ex jefe de seguridad de la policía, la pena de prisión perpetua, y fueron absueltos por el beneficio de la duda Andrés del Valle Zoraire y Jorge Héctor Zanetti.